Hola a todos, muy buenas, lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Charlemos. Yo soy Daniel y bueno, vamos a aprovechar este confinamiento casero para darle un poco más de vidilla a este podcast. Hoy toca hablar de algo que tenía pendiente y es de los servicios de música, de Google, YouTube y la política tan agresiva que tiene Google de intentar obligar siempre a que los usuarios utilicen todo su ecosistema aprovechando su aspecto dominante en ciertos aspectos. Pero vamos a ir por partes. Y es que hoy toca hablar de música. Un servicio, este del streaming de música, que se hace un uso intensivo en mi familia, por mi mujer y por mi hija. Porque lo que soy yo, la verdad es que lo utilizo más bien poco, siendo que cuando era chaval sí que escuchaba muchísima música, pero ahora pues no tengo tiempo. Teniendo que elegir un servicio de música, me decidí por, como es lógico, Apple Music. Digo como es lógico en mi caso, puesto que todos los miembros de mi familia tienen dispositivos de la manzanita. Como se van heredando, mi mujer hereda mi iPhone, mi hija hereda el iPhone de mi mujer. Y así este círculo. Yo tengo un Mac, que este Mac lo hereda mi hija, por lo tanto, pues lo mismo ocurre con el iPad. Yo tengo un iPad que lo termina heredando mi hija y así pues todos los productos van pasando de un miembro a otro de la familia. Por lo tanto, pues tienen una vida más larga y toda la familia tiene dispositivos de la manzanita. Por ese aspecto, pues como digo, es por el que yo opté por utilizar Apple Music, ya que el sistema de en familia de Apple funciona francamente bien. Debo decir que durante unos meses me planteé el pasarme a YouTube Music, pero de eso es de lo que voy a hablar, porque al final no lo hice. Incluso ya hablé en algún tiempo que sí que me había decidido a dar el salto. Pero no, y es que el primer punto importante a tratar en este aspecto es que ha entrado una nueva compañía en mi casa. Ya no es todo de la manzanita. Y es que Amazon se ha ganado un puesto en esta familia gracias a sus altavoces Echo con Alexa. Y es que Alexa me encanta, me parece francamente buena. Es un muy, muy buen asistente de voz, mucho mejor que el de Google. Comencé comprando un Echo para el cuarto de mi hija, para que ella pudiese escuchar ahí la música, ¿no? Ya que está a todas horas con la música, digo, bueno, pues le compro un altavoz Echo y así pues mediante comandos de voz puede interactuar con ella para que le vaya poniendo la canción o la lista de producción que le interese. No estaba muy convencido de hacerlo. Digo, bueno, como lo puedo comprar y con Amazon siempre tienes la posibilidad de devolverlo si no te gusta, me animé a probarlo y además cogí uno refurbished, así que me salió muy bien de precio. Y bueno, pues tanto acierto fue que ya tenemos dos y estamos a la espera de que llegue un tercero. Así tendremos un sistema de Alexa en toda la casa. Y es que el principal requisito que debe de tener un servicio de música es que se integre con los altavoces Echo de Amazon. Se integra Spotify, se integra TuneIn, se integra Apple Music. Apple Music se integra desde el verano. Es decir, yo lo compré, no sabía que no tenía integración, pero fue comprarlo yo y me parece que a la semana siguiente ya tenía integración con Apple Music. Así que perfecto. Y YouTube no está integrado con Amazon. Me imagino que lo terminará estando. Me imagino que lo terminará estando porque lo considero, bueno, o no, yo qué sé, a lo mejor lo considera demasiada competencia y no quiere integrarlo, pero yo considero que sería un error por parte de Google o de Alphabet, como queréis llamarlo, que no se integre con los altavoces de Amazon. Pero hay otro motivo por el que no quiero pasarme a YouTube y es que, como digo, me imagino que terminará integrándose. Y es que aunque termine apareciendo como opción de música para los altavoces de Amazon, la política, que es lo que he comentado al principio, no me gusta. Y es que la política de Google es yo tengo un peso aplastante con YouTube, por lo tanto voy a ser pesado, voy a ser cansino hasta que todo el mundo termine pagándome para que deje de molestarlo. Política que no le funcionó bien. No sé si os acordaréis de Google Plus, esa red social por la que mucha gente pagó bastante dinero para poder entrar en la beta porque pensaban que lo iba a petar. Y yo creo que ya mucha gente se habrá olvidado de ella. Al igual que Hangouts, le dio vueltas y vueltas y vueltas hasta que ha terminado eliminando todo. Algo que todo el mundo utilizábamos, o por lo menos los frikis, que era Google Reader, terminó eliminándola. Así que bueno, ellos sabrán lo que hacen. Y me refiero a que es pesada porque están metiendo publicidad a mansalva. Y si quieres eliminar la publicidad, tienes que pagar. Y todo el rato te sale prueba un mes de YouTube Music gratis, prueba 3 meses, no sé cuántos meses ofrecen, me da igual lo que ofrezcan, pero no pienso hacerlo. Ahora que todo el mundo está confinado en casa, además he notado que se han incrementado exponencialmente la cantidad de anuncios que mete por vídeo. Si antes a lo mejor metía un anuncio o dos en un vídeo, ahora te mete 4 o 5. Y para colmo, la mayor parte de los anuncios son de casas de apuestas, son de salas de póker, algo que me parece fatal. Obviamente, repito, es una compañía, son anuncios y son empresas que pagan por anunciarse y ya está. Pero me parece mal, con todo lo políticamente correcto que se ha puesto Google con el tema de los anunciantes y la publicidad en los vídeos, no termino de entender esto. Es cierto que el plan familiar de YouTube cuesta lo mismo que el de Spotify o el de Apple Music. Por lo tanto, simplemente en ese aspecto sería cambiar uno. En lugar de pagar 15 euros al mes por uno, pago 15 euros al mes por el otro. Tengo la música igualmente y me da opción a pagar el plus para eliminar la publicidad. No sé cuánto será el plus, no tengo ni idea. Pero me parece que al final el precio se hincha bastante. Creo que me salía bastante carete eliminar la publicidad. Pero ya digo, si por lo menos me diese la opción de pagar para eliminar los anuncios de mi familia, lo haría. Que tampoco es que yo haga un uso muy intensivo. Pero yo qué sé, simplemente pues mira, pago y quito mis anuncios, los de mi mujer y los de mi hija. Problema resuelto. Pero no quieren. Primero tienes que pagarme la música porque sabe que mucha gente, o bastante gente, pagaría por eliminar los anuncios, pero sabe que muy poca gente va a pagar por su sistema de música, porque llega tarde y mal, como siempre. El sistema ya está repartido, Spotify y Apple Music. La batalla va a estar entre esas dos compañías. No hay lugar para un tercero en esta guerra. Es que no lo hay. En muy pocos campos hay lugar para un tercero en discordia. Y aquí es uno de ellos. En series, en vídeo, pues ya veremos quién se queda. Porque va a estar HBO, va a estar Disney, va a estar Netflix, va a estar Apple. Aunque yo creo que Apple no entra en esa guerra. Vamos a ver quién se queda. Pero desde luego lo que sí que está claro es que YouTube, con lo grande que es, no va a querer un tercer puesto en la música. Y eso me preocupa. No sé qué terminará pasando con la opción de pagar por eliminar la publicidad. No sé qué terminará pasando con YouTube Music. Lo que sí que está claro es que ellos son una compañía y son libres de poner las reglas y los términos que quieran. Y yo, como usuario final, soy libre de elegir a quién le doy mi dinero. Tengo muy claro que no me importa dárselo a Apple o a Spotify. Me da exactamente igual. Si me quedo más por Apple Music, es aparte de por el sistema tan sencillo de en familia y que la integración con todos los dispositivos, es por las letras de las canciones, algo que, como he dicho, a mí me da exactamente igual, pero mi mujer y mi hija sí que utilizan mucho la opción de tener la letra de la canción que se reproduzca automáticamente mientras están escuchando la canción. Así que bueno, me parece que en Spotify hay que utilizar un servicio de terceros, aquí está integrado, así que yo pago por el servicio que más le guste a mi mujer y sobre todo a mi hija, que es la que le prende fuego a esto. Estos son mis motivos, esta es mi opinión y esta es mi forma de pensar. Por supuesto, es mi opinión, espero que me deis la vuestra, espero que me enviéis vuestros comentarios, lo podéis hacer por las redes sociales, mi usuario es @DanielSanz en Twitter o por correo electrónico daniel@charletas.com. Un saludo a todos y hasta la próxima.